fue otorgado el premio excelente de la rama de salud pública de la Oficina Regional del Sureste Asiático de la Organización Mundial de la Salud al Ministerio de Salud Pública de la República Popular Democrática de Corea. Ese premio fue entregado el día 5 al viceministro de Salud Pública, Chang Jun-sang, jefe de la Delegación de Salud Pública de la República Popular Democrática de Corea, en el 69º período de sesiones de la Asamblea General de la Región del Sureste Asiático de la OMS, que se realiza en Sri Lanka.